La Retaguardia produce Sueños Posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños Posibles, el programa que conduzco junto con Irene Antinori y Fernando Tevele, en nuestro programa número 49. Pasa el tiempo y junto con el tiempo pasamos nosotros y también pasan cosas que no podemos dejar de mencionar. Este programa se nutre de lo que llamamos la lógica Cro-Magnon y la verificamos y lamentablemente podemos decir, la seguimos verificando en cada muerte injusta, en cada asesinato absurdo, en cada accidente que se puede prevenir y no se sigue previniendo. Yo me voy a referir, dado la índole de este programa que va a tratar sobre los pueblos en rebeldía, a un asesinato que nos ha conmovido, y es justo que así sea, como tantos otros, el de Cristian Ferreira. Es imposible, y recordé cuando asesinaron a Enzo Bordaber en el Senado de la Nación, es imposible saber quién realmente lo mató a Cristian Ferreira. Pero yo creo que la pregunta debe ser reformulada en quiénes asesinaron a Cristian Ferreira. No es uno, no es dos, no es tres, no es solamente un sistema, aunque también, no es solamente un modelo, aunque también, no es solamente una lógica extractiva de la tierra, aunque también, no es solamente los sicarios del gobierno provincial, aunque también. No es solamente una política a nivel nacional que está insistiendo, me parece, en una forma exagerada en lo que llamamos la macroeconomía y los indicadores económicos, aunque también. Todos, de alguna manera, aún los que más nos horrorizamos por este asesinato, es bueno pensar que algo tenemos que ver. Y justamente porque diferenciamos siempre culpa de responsabilidad, es importante señalar que muchos de nosotros, seguramente todos los oyentes de este programa, todos los que lo hacemos, no tenemos culpa alguna en el asesinato de Cristian Ferreira. Porque la culpa del victimario permite justamente que la culpabilidad de la víctima, se diluya. Quieren que nos sintamos culpables porque ellos necesitan sentirse impunes. Esto es lo que tenemos que modificar. No somos culpables, los culpables, los victimarios, están en otros lugares. Pero eso no nos exime en modo alguno de que nuestra responsabilidad sea justamente no ser indiferentes ante este asesinato, hacer todo lo posible, aunque parezca poco, recordando un aforismo implicado que dice la diferencia entre poco y nada es mucho, y entonces es mucho lo que vamos a hacer recordando a Cristian Ferreira, a la lucha de nuestros pueblos avasallados, porque la lógica Cro-Magnon también se nutre de este permanente exterminio de tantos y tantas de nuestros compañeros y compañeras. Entonces este programa, Sueños Posibles, que hoy va a trabajar sobre los pueblos en rebeldía, este programa se lo dedicamos a Cristian Ferreira. Su- sueñosposibles690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Pueblos en Rebeldía es el tema del programa de hoy y ya vamos a realizar la primera entrevista. Vamos a hablar con la presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas, un claro referente del pueblo palestino en América Latina, personalidad que integra la diáspora palestina, que reside en Argentina, es asistente social, es fundadora del Centro Cultural Argentino-Palestino, volveremos, dedicado a la difusión histórica, cultural y política de lo que es la catástrofe, la masacre del pueblo palestino. Estoy hablando con Tilda Rabi. ¿Cómo estás, Tilda? Alfredo Grande te saluda. Sí, ¿cómo estás, Alfredo? Acá estamos, en la espera constante. Bueno, Tilda, realmente para mí es algo muy hermoso poder entrevistarte en este programa que ya va por su 49 emisión. Y realmente, y es lógico, yo hice en la editorial una mención explícita al asesinato de Cristian Ferreira. Creo que la lucha de nuestros pueblos originarios por ahí no es igual, es distinta, las cosas no tienen por qué ser iguales, pero tiene muchas analogías con la lucha del pueblo palestino. Absolutamente, absolutamente, y yo creo que en ese camino vamos. Es más, o sea, si vos haces un mapa inclusive que tiene que ver con el tema de la identidad, nuestros pueblos originarios en nuestra América Morena también han sufrido lo suyo y grande, y lo siguen sufriendo. Exactamente. Tilda Rabi, me gustaría que pudieras hacer una así como un pantallazo de cuál es la situación actual a través de tantas resoluciones de Naciones Unidas, tantas votaciones, tantos organismos suprainternacionales que se expresan a favor del Estado palestino. ¿Cuál es la situación actual en que está el pueblo palestino? Bueno, yo creo que lo más importante que nos ha sucedido después de Oslo, que realmente ha venido en declive lo que suelen llamar la cuestión de Palestina en Naciones Unidas, ha tomado un relieve importante con respecto a lo que es la visibilidad. Con respecto a lo que sucede hoy, es decir, no ha cambiado mucho la realidad del pueblo palestino de 64 años hasta esta parte. Y digo 64 años porque si bien, es decir, yo no desconozco al ciudadano israelí, desconozco la forma en que se construyó el Estado sionista. Para mí la percepción y lo que recibimos es que es un Estado totalmente fascista en su concepción, ¿no? O sea, la negación del otro y, bueno, la sistemática limpieza étnica que se viene ejecutando desde esa época, es decir, desde que se constituyó, digamos, en forma unilateral el Estado de Israel. Y digo unilateral porque para que sea una realidad, es decir, la resolución 181 hablaba de dos estados. Y en forma unilateral, es decir, la dirigencia sionista decide el 15 de mayo del año 48 apropiarse de la declaración del año 47, un 29 de noviembre, para decretar, digamos, la partición de Palestina. Hablando además, digamos, desde la percepción europea, ¿no? De un pueblo, de una tierra sin gentes para un pueblo sin tierras. Y desde allí, bueno, comienza todo este bagaje increíble de nuestro pueblo resistente, ¿no? Bueno, esto que señalas es muy importante. De alguna manera esa partición, que de alguna manera fue una brutal expropiación, digamos, sí, con la complicidad de las grandes potencias de Occidente, ¿no? Sí, señor, incluido desgraciadamente, o sea, yo lo digo desgraciadamente, pues yo vengo de un palo marxista como fue lo que fue la Unión Soviética, también con la complacencia, digamos, de la Unión Soviética y de los sectores en ese momento, los ganadores, por así decirlos, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial y el horror que fue el holocausto nazi, ¿no? ¿Hay un cálculo de cuántos asesinatos en tantos años? Es decir, ¿cuántos mártires ha entregado el pueblo palestino en esta lucha por su libertad? Mirá, los mártires realmente son incalculables, porque vos imagínate que solamente, digamos, estamos hablando de los refugiados palestinos después de haber sido invadida la Galilea, hoy Israel, de más de 540 aldeas y de cerca de 800.000 refugiados. Es decir, estamos hablando de refugiados. Ahora, de mártires y muertos es indecible. Realmente no llevo una estadística muy clara. No, ya sé, pero digamos es una magnitud que creo que cuesta pensarla incluso, ¿no? Sí, no, porque además es un genocidio lento, gota claro, a gota. Exactamente. Porque estamos hablando de que, bueno, primero fue el 48, el 49, donde fueron las grandes masacres también. Después estamos hablando, saltando el tiempo, ¿no? De lo que se da en llamar en Occidente la Guerra de los Seis Días, donde se anexa, digamos, todo lo que es el resto de Palestina. Pero no nos olvidemos que Palestina, inclusive el mismo día, digamos, de la partición, por así decirlo, de la declaración de la catástrofe palestina y la creación del Estado de Israel, ya Israel había tomado el 70% de lo que era, digamos, el territorio palestino. Cuando hablamos del territorio palestino, la Palestina histórica, estamos hablando de 27.000 kilómetros cuadrados, ¿no? O sea, estamos hablando de una magnitud muy pequeña en relación, digamos, a lo que es. Sí, un muy pequeño territorio. Exactamente. Ahora, la concepción es la horrorosa del sionismo en sí misma, ¿no? Es decir, negar a ese otro, ¿no? Es decir, hay una actitud totalmente colonial. Y sus líderes fundantes son sectores que tuvieron que ver, digamos, con las masacres, no solamente hacia los palestinos, sino a que aquellos, como fue el famoso atentado de Camp Davis, del hotel, que tiene que ver, digamos, con sus fundadores. Te estoy hablando de Ariel Sharon, te estoy hablando de Golda Meir, te estoy hablando, es decir, de Ben Gurión, que ya pertenecían a ejércitos, o sea, a sectores totalmente terroristas, ¿no? Y que habían aplicado ese terror antes, ya en los años 30, cuando el mandato británico hacía la vista gorda al respecto. Tilda, estamos hablando con Tilda Rabi, de la Embajada Palestina. De la Federación Palestina en Argentina. Somos pueblo nosotros, o sea, bien colaboramos en algunos aspectos, nosotros no estamos totalmente... Pero ¿sabes por qué te lo dije? Porque la otra vez en la Universidad de los Trabajadores, que te reencontré después de un tiempo, creo que se había mencionado algo de la Embajada Palestina. No, había un compañero que iba en representación de la Embajada Palestina. La Embajada Palestina para nosotros es el territorio, más allá de quién esté representándonos. Claro, claro. Es el territorio de nuestro pueblo en la Argentina, ¿no? O sea, y lo tomamos como tal, y de hecho también nos la hemos tomado, por así decirlo. Y por suerte, bueno, en la actualidad tenemos un embajador que nos ha permitido eso, ¿no? O sea, respetarnos más allá de las disidencias que tenemos, y muchas. Bueno, decía Tilda Rabi, yo te reencontré ahí en la Universidad de los Trabajadores, sí. Y te recordé algo que yo quisiera que lo comentaras a los oyentes, porque el primer contacto que tuve contigo fue a través de este video, que realmente pasan los años y no dejo de recordarlo, y me gustaría mucho que comentaras esa increíble experiencia, que habla un poco de la sensibilidad, del arte, de la lucha de todo un pueblo, ¿no? Sí, esa experiencia teatral, ¿no? Estamos hablando de los niños de Arna. Exactamente. Que ha sido además uno de sus fundantes, fue la madre de Juliano Mercami. Juliano desgraciadamente nos dejó a principios de este año en un acto terrorista que aún no ha sido aclarado. Juliano, hijo de madre judía y padre palestino, junto a su madre, comienza la creación de un teatro en Jenin. Jenin es una de las zonas de lo que llamamos en Occidente Cisjordania, más avasalladas y de grandes masacres, ¿no? y donde hay, digamos, la gente malvive, pero sin embargo se pudo concretar lo que se llama el Teatro de la Libertad. Ese Teatro de la Libertad fue creado por Arna Mercamis, la madre de Juliano. Ella fue Premio Alternativo de la Paz, una mujer realmente muy luchadora, y reconociendo además, o sea, uno ve las imágenes de ese film, el reconocimiento, digamos, a lo que ella fue, en principio pensando de que estaba participando de una gesta socialista, y en rigor lo que estaba haciendo era ayudar al sionismo, ¿no? Cuando ella puede revertir esta situación, se enamora del padre de Juliano, justamente de Mercamis, y comienza, digamos, toda una revisión, toda una reflexión además sobre todo esto, y decide Arna poder, digamos, testimoniar la realidad del pueblo, y se compromete concretamente con la fundación de lo que fue el Teatro de la Libertad. Estamos hablando entonces de un film que después presenta a su hijo con imágenes sacadas a destiempo, por así decirlo, y que tienen que ver con lo que fue Arna en esa construcción del Teatro de la Libertad, y justamente el film se llama Los niños de Arna. Los niños de Arna son aquellos hombres, niños en ese momento, que pudieron participar y a través del arte poder sacar la bronca, el odio, el resentimiento, poder comprender también que existía otra clase de personas más allá de su confesión o de su cultura y que podían ser entendidos. Por supuesto, desgraciadamente, la ocupación también mató a muchos de esos niños de Arna que se convirtieron en suicidas. Sí, eso fue lo que más me impresionó del video. Realmente es impactante, y yo realmente creo que es algo como para seguir compartiéndolo, porque es un símbolo permanente, ¿no? Realmente, sí. Mira que yo me olvido de todo, pero de eso no me pude olvidar. Bueno, Irene Antinori te quiere hacer una pregunta. Hola, dime, Tina. Hola, Irene, ¿cómo estás? Mira, vos hablabas de la visibilidad que ahora tiene la guerra, pero a mí me suena, ¿no? Esto de la visibilidad, cuando en realidad hay una invisibilidad que se ataca directamente a la población civil y se toma como trofeo a las mujeres, violándolas, usándolas como motín de guerra, ¿no? Sí, lógico. No, pero yo creo que la palabra guerra, y discúlpame, no es una actitud de soberbia mía, está mal implementada. Yo creo que tiene que ver más con acá hay una asimetría profunda, acá hay una ocupación, hay una colonización. Por lo tanto, no hay una guerra. Acá hay un ocupante que se está apoderando cotidianamente de un territorio que no le pertenece, y entre ellas las mujeres, ¿no? O sea, como primera cuestión. Cuando hablamos de guerra estamos hablando de pares, de iguales, y en este caso no es así. En este caso es la ocupación, la colonización y la sistemática, digamos, limpieza étnica del pueblo palestino en todas sus excepciones, ¿no? Hace unos días me tocó hablar con una ex prisionera de un campamento de refugiados que hay en la entrada de Belén, que se llama el campamento de Aida. Aida es un campamento de refugiados internos palestinos, y porque nosotros tenemos refugiados externos, o sea, dentro del mundo árabe y en el resto del mundo, y también tenemos internos, son aquellos palestinos de la Galilea o Israel que tuvieron que salir de sus lugares, por así decirlo, y se han convertido en grandes villas miserias, también como el caso que hablaba Alfredo, y que tiene que ver con los niños de Arna. Es decir, los palestinos tenemos el exilio interno y el externo, y es muy doloroso, ¿no? O sea, hay varias categorías, pero que nos refieren siempre a eso, ¿no? Tilda, una preguntita, una oyente de Mar del Plata, sí. Cintia Verdayer, nos pregunta si Arna era judía. Sí. No, bueno. Arna era judía, casada con un palestino que quedó en la parte de la Galilea, ¿no? Él era un referente del Partido Comunista en ese entonces, y sí, Arna era judía. Bueno, Fernando Tevele te quiere preguntar algo. Dime. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy uno de los tantos que nos reconocemos judíos y nos sentimos avergonzados por lo que está pasando hoy en Palestina. Uh-huh. A ver, cuando se habla del conflicto se habla mucho, obviamente, de la posesión de la tierra, se habla mucho de que esto es un conflicto étnico, pero se habla poco de si es o no un conflicto de clases. Bueno, ¿sabes lo que pasa? O sea, yo te puedo asegurar que también puede haber un conflicto de clases, pero en tanto y en cuanto, digamos, el pueblo palestino no pueda tener su soberanía real, es muy difícil tipificarlo desde ese lugar. O sea, nosotros desde Occidente tenemos miradas diferentes. Inclusive ayer, hablando con un compañero que es que era del Frente Popular, criado en los campamentos del Líbano, me decía: me doy cuenta de que los árabes, y eso lo hago a nivel general, entienden mucho más, digamos, la cultura occidental y que Occidente no entiende nada de nuestra forma de ser. Uh-huh. Digo esto porque a veces hay mucha arrogancia desde nosotros mismos, y me incluyo, ¿no? O sea, es decir, yo por supuesto peleo por una Palestina libre, democrática y laica. Ahora, cuando vemos que la obsesión occidental, digamos, o sea, por supuesto que hay una lucha de clases, pero la lucha de clases se da en tanto y en cuanto hay una estabilidad, digamos, que te permite ir creciendo. En este caso, ni siquiera podemos hablar de una pequeña revolución industrial porque no existe en Palestina. Uh-huh. Tilda Rabi, te voy a hacer una última pregunta, que más sí. Que una pregunta es compartir una reflexión. Muchas veces se intenta diferenciar pueblo de gobierno, ¿no? Eso sí. A veces a mí me resulta un poco forzado, sobre todo cuando los pueblos eligen a ciertos gobiernos, ¿no? Sí. Pero de todas maneras, ¿vos crees que hay una posibilidad de que los pueblos palestinos, israelíes, realmente puedan en algún momento armar algo que tenga que ver con la paz entre ellos, o realmente las heridas ya son incurables y esto realmente en el corto y mediano plazo no se va a poder solucionar? Mira, si los diferentes, digamos, o sea, actores de las políticas israelíes hasta la fecha han mantenido una postura casi inflexible de desconocimiento al reconocimiento de los palestinos como eje, es difícil. Ahora, soy consciente de que dentro de Israel hay un número que lucha, pero desgraciadamente es muy mínimo, muy mínimo. Hay casi un 92% que votó a la actual gestión, y que cuando fueron los ataques genocidas a los barcos, recuerdan ustedes, sí, a los sí, compañeros sí. Del Mavi Marmara y todo eso, inclusive a este último barco que estuvo, han tenido una postura terriblemente discriminatoria. Es decir, y por el otro lado, o sea, cuando vos ves, digamos, a los descontentos de las plazas en Israel, ellos no están planteando justamente el reconocimiento del pueblo palestino. Lo que ellos están pidiendo son viviendas dignas, es decir, todo lo que el mundo pide, claro. Pero no hay un reconocimiento hacia los palestinos. Es decir, bueno, nosotros estamos acá, pero no es que querramos ser colonos, como lo está haciendo Israel, implementando cotidianamente más colonias, donde el muro ominoso que está en la parte de Cisjordania aparece una culebra que va estrangulando a todos ellos. Por lo tanto, yo quiero ser optimista, y hay muchos compañeros nuestros en la Palestina que también tienen ese optimismo. Es más bien, yo creo hacia el futuro, ¿no? Hacia el futuro, curando ese dolor, por ahí en un solo estado, llámese como se llame realmente, en otra cosa. Pero para eso, primero, yo creo que las sociedades van a tener que reflexionar. Y esto no es propaganda lo que te voy a decir, creo que el pueblo palestino tiene mucho menos odio que el israelí, porque el israelí está sesgado por una propaganda muy terrible, donde la educación está además, no le permite mirar hacia el otro lado, ni siquiera levantar la cabeza e ir a ver qué pasa del otro lado del muro. Sí, yo a veces lo pienso como fue en algún momento en Sudáfrica, ¿no? Que uh-huh. realmente para un sudafricano blanco era impensable suponer que la población negra era población incluso, ¿no? Es decir, como que hay un obstáculo cultural, ideológico muy fuerte, ¿no? Y como bien decís, bueno, alimentado desde las usinas de distintos imperios. Bueno, Tilda Rabi, presidenta de la... Sí. Antes de que, que nos despidamos, justamente vos me has dado el pie y se los voy a dar, es decir, hay una cuestión que es fundamental y que tiene que ver con el BDS, el boicot, desinversión y sanciones justamente al Estado de Israel en todos sus estamentos. Nosotros estamos desde ya colaborando, digamos, con este movimiento, igual que con el movimiento Stop the Wall, es decir, en contra del muro de la apartheid, y lo que estamos solicitando es que podamos en breve ser muchas más las voces que estén firmando en repudio al accionar del Estado de Israel. Por eso yo te voy a hacer llegar en breve y a ver si los compañeros pueden firmarlo, porque yo creo que es una gestión muy importante y el ejemplo de Sudáfrica a nosotros nos ha servido mucho y hace poco tiempo se hizo el último tribunal Rafael también en Sudáfrica con Desmond Tutu a la cabeza, donde plantean la urgencia de las sanciones a un Estado como es hoy el de Israel. Bueno, Tilda Rabi, presidenta de la Federación Palestina en la Argentina, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por tu tiempo y bueno, vamos a seguir charlando porque estos temas son los temas de una humanidad posible. Fuerte abrazo, Tilda. Fuerte abrazo, querido, y Sanaut. Sanaut. Hasta la victoria. Hasta la victoria. Hasta la victoria. Palestina sucede que son olvidados sin un porqué. Y la opinión internacional, perros falderos del tío Sam. A la tanda en tesora, si no ya iría viviendo paz. El quiso apoyando a Israel, que tiene la memoria de un pez. Es un pueblo que suspira incansable, busca su libertad, masacrado en esa rodillera. Y otro pueblo que olvida, con muy mala memoria lo que sufrió. Palestina agoniza en su dolor. 1943, pueblo judío huyendo de un sanguinario dictador, les torturó y persiguió. Y solo unos años después, su propia historia la miró. Se ha invertido la situación y oprimido opresor. Es un pueblo que suspira y cansado busca su libertad, masacrado en las arrodilleras. Y otro pueblo que olvida, con muy mala memoria lo que sufrió. Palestina agoniza en su dolor. Esos niños de infancia robada, el odio en su interior, una infancia hipotecada. Ahora sin razón, ¿cuándo llegará? ¿Tendrá algún final? Las piedras contra tanques, la lucha desigual. ¿Cuánto quedará para que el pueblo palestino recobre su dignidad? Estamos escuchando Inadaptados Palestina. Es un pueblo que suspira y cansable busca su libertad, masacrado y no se arrodillará. Y otro pueblo que olvida, con muy mala memoria lo que sufrió. Palestina agoniza en su dolor. Vení, sentate, escucha. En Sueños Posibles,

director del periódico Resumen Latinoamericano, que se edita en Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Perú, Guatemala y en Europa, en castellano y en italiano. Es director del programa radial y televisivo del mismo nombre, que se escucha y ve en varios medios de Latinoamérica. Director de diarios de urgencia, boletín digital, colaborador de varios medios periodísticos de Latinoamérica y Europa. Un gran compañero, un gran amigo. Estoy hablando con Carlos Aznárez. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Realmente acabamos de hablar con Tilda Rabi. Y ahora queremos, acá estamos con Irene Antinori y con Fernando Tevele, referirnos un poco, además con esta coyuntura tan especial de las elecciones en España, alguna reflexión tuya, primero en relación al tema de las elecciones en España, qué pasó con el pueblo vasco en estas elecciones. Y después, bueno, ya más el tema de fondo, que sería un poco pensar la lucha del pueblo vasco en el contexto de los pueblos que luchan por su autonomía y su libertad, ¿no? Bueno, lo que pasó en España era crónica, una muerte anunciada. El PSOE se derrumbó porque la gente finalmente eligió girar aún más a la derecha. Porque yo he leído algunas crónicas donde se está diciendo, bueno, España gira a la derecha. No, no, ya la derecha ya había girado. La política fondomonetarista aplicada por el PSOE es muy similar a la que va a aplicar Rajoy. De todas maneras, van a acentuar todavía aún más la inflexión en cuanto a recortar más ayudas sociales, golpear más a los sectores que están en este momento en el desempleo, porque la consigna que viene desde Alemania, sobre todo, que es la que intoxica a Grecia, intoxica a cada uno de los países de Europa, es endurecer y sobre todo recortar toda la posibilidad de que la inmigración siga llegando como está llegando, buscando desesperadamente una orilla donde asentarse. O sea que España realmente hay que alarmarse aún más, porque hay una cantidad de millones de votos entre el PP y el PSOE y otros partidos menores que son votos de derecha. No hay ninguna posibilidad de titubeo frente a la idea de que, bueno, ha sido derrotada la izquierda. No, esta izquierda ya había sido derrotada por Felipe González en su momento, que fue el que empezó todo este avance hacia el neoliberalismo. Después vino Aznar, que ya le habían hecho la tarea sucia los socialistas, y ahora José Luis Rodríguez Zapatero terminó de aparcar el carro frente al edificio neoliberal. Y ahora va a venir Rajoy solamente a complementar esto. ¿De por qué la gente lo votó mayoritariamente? Porque prefieren al dueño del circo y no a los payasos. Realmente es así. Prefieren apostar a quien tiene una posibilidad de relaciones en esta Europa derechista, en esta Europa de Sarkozy, de la Merkel y de todos estos personajes, que estos personajes que titubean, aplican las mismas políticas, pero a la vez van a la Internacional Socialista y coquetean diciendo que son progresistas, sacan a las tropas de Irak pero las mandan a Afganistán, intervienen en la OTAN en todos los bombardeos, o sea que finalmente son parte del mismo circo. Bueno, Carlos, ahora específicamente en relación al tema del pueblo vasco, de la lucha del pueblo vasco. Bueno, allí es el único lugar, junto con Cataluña, donde el PP ha sufrido un revés. No del todo en el País Vasco, porque gracias a Felipe González, que dividió Navarra de la comunidad autónoma vasca en su momento, en una jugada estratégica que ahora le viene muy bien al PP, Navarra tiene bastantes votos para el PP en una alianza con Unión del Pueblo Navarro, que es más derechista todavía que el PP. Pero en la comunidad autónoma vasca, o sea, Guipúzcoa, Áraba y Vizcaya, ganó el independentismo, ganó Amaiur. Hay toda una agenda allí desde que ETA abandonó la lucha armada y dejó como sucesor al protagonismo popular, porque esto es parte de una estrategia de 52 años de lucha, donde en un momento hubo lucha armada y en otro momento hubo lucha política, y ahora, evidentemente, toda la apuesta se hace al protagonismo de la gente y el camino es la vía política. Y esto ha dado un resultado increíble. Hace pocos meses, Bildu, la coalición electoral Bildu del independentismo, obtuvo un éxito también importante, la mayoría de los concejales y un montón de alcaldías. Y ahora, esta coalición se agrandó con un partido más, que es Aralar, y forman a Mayur, que Mayur quiere decir, precisamente, es el último foco de resistencia que hizo el pueblo navarro contra la intervención española en 1524. Así se llamaba el castillo donde un montón de vascos dieron su vida para evitar que los españoles entraran como después entraron a sangre y fuego. Y este partido es el que ha logrado ser primera fuerza en el País Vasco y va por más porque si sumás los votos del Partido Nacionalista Vasco, que es un partido moderado, que hasta ahora venía coqueteando con Madrid, más los votos independentistas, o sea, el sector más duro de independentismo, hace una mayoría nacionalista muy fuerte, se va a pedir adelanto de elecciones, porque las elecciones son para gobernador vasco, son en el 2013, pero ahora está gobernando el PSOE y ha quedado muy golpeado, y tanto el Partido Nacionalista Vasco como Amaiur van a pedir adelanto de elecciones, y es muy probable que un compañero que está en la cárcel, que se llama Arnaldo Otegi, que es el referente de izquierda independentista, sea el próximo gobernador del País Vasco, si las cosas siguen así y el PP no decide volver a ilegalizar todo y apelar a la solución policial frente a partidos que ya son legales. Carlos, buenas noches, soy buenas Irene Antinori. Mira, a partir que Amaiur gana las elecciones, obtiene 18 diputados. ¿Cómo se posesiona este triunfo en el Congreso con una mayoría tan abrumadora? Amaiur tiene 7 diputados, 7 diputados y 3 senadores. Esto, esto no significa mucho en cuanto a la mayoría de derechista que hay en el Parlamento uh-huh. español. Siempre la izquierda independentista le rehuyó a mandar diputados al Parlamento español, primero porque no reconoce a España y segundo porque en otras situaciones era muy difícil abrir la boca. Incluso en algún momento los diputados que fueron sufrieron atentados y mataron a un diputado, los grupos más fascistas de Madrid. Pero esta vez es muy importante porque ahora es jugar en todos los terrenos, es jugar en la diplomacia, es jugar en la solidaridad internacionalista, es jugar en la vía política y es jugar también en el Parlamento de España, decir lo que se piensa en el País Vasco, o sea, hacerla escuchar esa voz, aunque haya una multitud de diputados opositores a este planteo independentista, va a tener mucha repercusión estas voces. Porque no solamente se mira desde España el tema, sino que Europa está mirando cómo se soluciona el conflicto vasco, porque ya no les interesa que haya conflicto de por vida. Y en ese sentido las voces independentistas van a ser escuchadas y el planteo que van a hacer es independencia y socialismo. Este es el planteo que lleva a Amaiur al Congreso español y yo creo que va a tener mucha repercusión. Carlos Aznar, estamos hablando con él de, bueno, específicamente de las elecciones de España, de la lucha del pueblo vasco. Lo que te quería preguntar era en relación a lo que dijiste, la voz de los vascos, ¿no? Yo recuerdo cuando el generalísimo, si no me equivoco, es por lo menos lo que yo creo, el generalísimo Franco prohibió el vasco, el euskadi, y le cortaba la lengua directamente a los vascos que hablaban en su idioma. Sí, le perforaban la lengua a los chiquitos con un compás en algunos colegios, y generalmente a otros sí, le cortaron la lengua, y todavía hay viejitos en los pueblos que están con la lengua cortada, o sea que son testimonio vivo de toda esa represión, ¿no? Claro, yo lo quiero recordar, porque muchas veces aparece el horror de los atentados, sí, de la ETA y demás, y todo el mundo se santigua y se preocupa mucho, pero yo creo que es una muestra de horror contemporáneo lo que han hecho con el pueblo vasco, y creo que desde este lugar decía, bueno, que recuperaran la voz, no que ahora tengan las voces en un parlamento, desde este lugar donde realmente no podían ni siquiera emitir la voz desde lo orgánico, ¿no? Estaba prohibido. Yo creo que sí, como bien decís, es un logro muy importante. El tema es cómo se puede potenciar esto, si vos crees que tiene un horizonte de crecimiento posible, ¿no? En función, mirá, de lo que vos decís. También sí. Arriba Tasuna fue en su momento declarada ilegal, ¿no? Sí. Todos los partidos independentistas fueron declarados ilegales uno tras otro, con la excusa de que estaba la lucha armada y que todos eran hijos de ETA, decía, claro, el gobierno español. Hoy ya esa excusa no va más. Y no va más en función incluso de la cumbre internacional que se reunió en el País Vasco y que le pidió a ETA que abandonara la lucha armada y que además le pidió al gobierno español y al gobierno francés, no nos olvidemos que Euskal Herria, el País Vasco está dividido entre España y Francia, son dos dominadores, le pidió que se moje en el asunto, que tome partido y que diga, bueno, ¿cómo solucionamos este conflicto? Ayer, en el acto de festejo de la izquierda independentista, el primer candidato a diputado, que se llama Iñaki Antigüedad, es un compañero que viene de la universidad, fue uno de los luchadores del campo universitario de Batasuna, dijo claramente, señor Rajoy, usted puede pasar a la historia como un estadista, seguramente no va a aceptar esto, pero nosotros estamos decididos a seguir caminando hacia la independencia. Y ya cuando esto se dice, porque además tiene mucho apoyo popular la izquierda hoy, la izquierda independentista, se va a aprobar el plan A. El plan A es el gobierno español dialoga de aquí en más y se van solucionando las cosas. Si no dialoga, está la idea del plan B, que es la independencia de hecho. Como ya ha habido en otros casos en Europa, plantear la independencia de hecho y romper las relaciones comerciales y sobre todo de judiciales y todo lo que ocurren con España. ¿Esto qué puede traer? Represión. El pueblo vasco está acostumbrado a la represión. Lo que pasa es que ahora hay mucha gente que está decidida a romper. Y te diría más, incluso la burguesía vasca ya no le es negocio depender de la burguesía española. Por la crisis que vive España hoy, Euskal Herria está mejor parada económicamente que España. Bueno, Carlos Aznárez, en un vasco que es penoso, pero te voy a pedir que me ayudes a entenderlo, vamos a poner un tema que se llama Sartako Orea Ta Arrotasuna. ¿Qué significa esto? Sartako Orea Ta Arrotasuna. Sí. Tengo el honor, tengo el orgullo. Así que te lo dedicamos, te mando un fuerte abrazo, muchas gracias por tu tiempo. Fantástico. Y te dedicamos este tema. Te agradezco muchísimo. Al contrario, un fuerte abrazo. Un abrazo. Lo que hay que hacer ahora es repetir el nombre del tema. ¿Alguien se anima? está bien. En castellano. Saracato, tengo el honor, tengo el orgullo. Traducido. Los aforismos implicados de Alfredo Grande. De lo sublime a lo ridículo no hay más que un paso. Ese paso hay que darlo. Pienso, luego existo. Pero si pienso como existo, entonces no pienso más. Descarte posmoderno. Es fácil andar en bicicleta. es difícil entender al equilibrio. Cuando un fascista se quema con leche, ve una vaca y la mata. Cuando un progresista se quema con leche, ve una vaca y piensa qué hizo para merecer eso. Cuando un machista se quema con leche, ve una vaca y piensa, va a estar buena la ternera. Cuando un trotskista se quema con leche, ve una vaca y dice, es evidente que la vaca está en una clara situación prerrevolucionaria. Este está bueno, me gustó. Bueno, los aforismos implicados surgen como una manera muy condensada de decir algo que pretende iluminar por ahí un territorio que suele estar oscuro. Pero antes de los aforismos de hoy, voy a leer algo que mandó nuevamente Cintia de Mar del Plata, porque es una cita de un texto, Ser Judío, de León Rosisner, y que tiene que ver, él se va a referir, por supuesto, al problema judío, pero me parece que se puede extender. Es un texto de 1963, dice así: qué extraña inversión se produjo en las entrañas de ese pueblo humillado, perseguido, asesinado, como para humillar, perseguir y asesinar a quienes reclaman lo mismo que los judíos antes habían reclamado para sí mismos. Qué extraña victoria póstuma del nazismo, qué extraña destrucción inseminó la barbarie nazi en el espíritu judío. Fuerte afirmación de León Rosisner, un notable, extraordinario pensador, que no sería mal, estaría, yo diría muy bien, poder amplificar esto que él pone específicamente en el tema del judaísmo, del ser judío, a todos aquellos que de pronto, en un mecanismo que un poco a la ligera se puede llamar identificación con el agresor, terminan haciendo aquello que de alguna manera han padecido. Me parece importante destacar que poco antes de morir, León Rosisner hizo toda una declaración para que pare la matanza del Estado de Israel contra Palestina, y que fue lo que nucleó a muchos intelectuales de izquierda que firmaron a favor de esto. Bueno, ahora sí los aforismos implicados en una velocidad, porque ya estamos sobre el final del programa. Una noticia buena y una mala. La buena: tenemos un profeta en nuestra tierra. La mala: es Luis Barrio Nuevo. Una noticia buena y una mala. La buena: mi único heredero es el pueblo. La mala: los trámites sucesorios los hace el Partido Justicialista. Una noticia buena y una mala. La buena: roban, pero hacen. La mala: hacen para poder robar. Y por último, en una cultura no represora, el orden de los factores siempre altera el producto. Así no es la vida. Para romper el mandato y descubrir el deseo, así no es la vida. Cuarto unipersonal de Alfredo Grande. El cuarto personal de unipersonal de Alfredo Grande tiene una función este fin de semana en la Biblioteca Popular Sudestada. Esta Biblioteca Popular está a dos cuadras de Puente Saavedra, es en Aristóbulo del Valle, 1631, Florida, Vicente López. Y va a ser una única función en este lugar donde queridos compañeros me han invitado. Voy a dar un solo celular, por si alguien quiere hacer una reserva. Es el 1555775784. 1555775784, el celular para hacer reservas para este sábado 21 horas. Así no es la vida. Nos despedimos. Sí, ya nos estamos yendo. Déjame decir que ahora, sí, para los que se queden en la retaguardia, empieza un nuevo programa. En realidad es un microprograma que mandan Julián Boxer e Irene Provenzano desde Bolivia, y se llama Blog de Viaje. Cuentan cosas desde allá y el importante proceso también de lucha de los pueblos, en este caso el boliviano. Sí, son los sueños posibles de Julián Boxer, así que viene muy bien. Bueno, el lunes que viene vamos a trabajar sobre el tema de la lucha de la juventud, de las juventudes de ayer, de las juventudes de hoy, cómo se enfrentan al aparato represor desde distintas perspectivas. Por lo tanto, los convocamos al programa número 50, que va a ser un día feriado, pero bueno, vamos a estar acá naturalmente. Bueno, Felices sueños posibles, Irene. Felices sueños posibles, Fernando. Felices sueños posibles.